Es una de las historias de fantasmas más conocidas e inquietantes que existen. Usted la habrá escuchado, casi seguro que sí, al menos en alguna de sus múltiples variantes. Nosotros les exponemos una. Nos sitúa en Talavera de la Reina, en Toledo. El protagonista fue un hombre joven que se dirigía aquel sábado noche a la discoteca Androides. Lo hizo en moto. Llovía mucho. Así que decidió buscar un callejón para poner a buen resguardo su moto y dirigirse desde allí a la discoteca. Su aventura comenzó justo en ese momento, cuando colocaba el candado a su vehículo. Mientras lo hacía, adivinó que a unos metros de su posición se encontraba una joven. Al parecer, la tormenta le había cogido de improviso. Vestía ropa ligera, una blusa y una falda. Estaba mojada de arriba abajo. Todo su cabello estaba calado. El maquillaje se le había extendido por la cara. La muchacha temblaba. Parecía pedir un poco de compasión, algo de abrigo, una forma de cubrirse ante el persistente aguacero y un pañuelo para limpiarse. Lógicamente, el muchacho acudió en auxilio de ella. Con lo que llevaba encima le secó el rostro y con su cazadora de cuero le cubrió el cuerpo para que ella entrara en calor. La muchacha de rostro pálido pareció recuperarse. Él le ofreció acompañarla a su casa, pero la chica le dijo que ya no era necesario, que también ella acudía a la discoteca Androides, que lo mejor es que los dos tomaran algo. Y así lo hicieron, durante horas, hasta las 5 de la madrugada. Intimaron, pero sin llegar a más. Ya casi amaneciendo, él la condujo en su moto hasta la casa donde vivía la chica. Allí la dejó, sin embargo, pocos minutos después, cayó en la cuenta de que ella se había llevado su cazadora. Casi era lo mejor que podía ocurrir. Así tenía excusa para volver al día siguiente y ver a la chica. Al fin y al cabo ya sabía dónde vivía. Pero fue en ese momento cuando comenzó la pesadilla. Ya de día, a primera hora de la tarde, llamó al timbre de la casa en donde había dejado a la chica el día anterior. Una mujer le abrió la puerta. Imaginó que era su madre y efectivamente así era. Lo que ya no imaginaba es que le dijera que su hija había muerto unos meses atrás en un accidente de moto. Le pareció una broma, creyó haber sido víctima de un robo. En vista de la insistencia del joven, la madre le indicó en qué tumba del cementerio estaba enterrada ella. Le dijo además que sobre la lápida había una foto de la bella chica. Nervioso, acudió hasta allí. Tras caminar por el camposanto, el joven llegó a la tumba. No podía creer lo que estaba viendo. En la fotografía que aparecía junto al nombre de la persona que estaba allí enterrada, adivinó enseguida el rostro de la joven que había conocido la noche anterior. Era ella. Pero aquello no era lo más sorprendente, ni mucho menos. Y es que sobre la lápida había algo. Se trataba de una cazadora. La cazadora que la chica se había llevado por error y con la que nuestro protagonista había protegido de la lluvia aquella fantasmal presencia. Esta historia tan extendida no es cierta. Aunque son millones las personas que la han escuchado, se trata de una leyenda. Las versiones son múltiples. No siempre coincide el lugar y la discoteca, pero sí la historia y la moraleja. Es como si el fantasma hubiera querido darle una demostración real de su existencia, al tiempo que quería avisarle del peligro que suponía ir en moto. En realidad se trata de una modificación de la vieja leyenda de la chica de la curva que tantas veces se ha oído. Esa historia según la cual un conductor recoge en autoestop a una muchacha solitaria en la carretera. Tras hacerlo, advierte al conductor del peligro de la siguiente curva. Al parecer, ella había fallecido ahí mismo, en un accidente. Justo después de decirlo, el dueño del vehículo se dio cuenta de que el autoestopista había desaparecido del asiento de atrás en donde se había situado. Es difícil situar el origen de la leyenda. Tiene por lo menos 30 años de antigüedad. Sí se sabe que en varias ocasiones algunos medios de comunicación publicaron la historia. La primera vez conocida fue en 1976, cuando lo publicó el diario Catalunya Express. En aquella ocasión, el reportero no contrastó la información. También por aquel entonces, la historia circuló de boca en boca en la Sierra de Madrid. Entonces, la chica de la curva se aparecía en Navacerrada. Sin embargo, nunca se ha encontrado un testigo real de este tipo de experiencias. Son leyendas que se transforman y adaptan a cada lugar y a situaciones diferentes. Pero una vez más, son solo eso, leyendas. Leyendas que a veces incluso se vuelven más tétricas, y es que en 1986 la narración circuló en el País Vasco con mucha intensidad. Al parecer, los fantasmas de las jóvenes fallecidas en carretera se aparecían a los conductores. pero no lo hacían para avisar del peligro de una curva, sino para aterrorizar a los automovilistas e incluso provocar que ante el susto, también ellos se salieran de la carretera. Afortunadamente, jamás pasó algo así, en realidad.